Muy buenas tardes, Tiempo Nacional Online, aquí estamos nuevamente. Ya estamos habituados a esto. Ya estamos, se nos hizo costumbre. Ya estamos a las 5 acá esperando con Sofía haciendo la operación técnica. Comenzar con 2 horas. Sí. Más acá estamos. Sí, pero estamos repitiendo algunas cosas. Sí. Trataremos la próxima no va a ser así porque ya vamos a tener preparado el programa ya distribuido en las 2 horas. En las 2 horas. Muy bien. Bueno, acá estamos para tratar la actualidad, para ver lo que está pasando. El amigo interventor del PJ, bueno, no sé qué función cumple, una función política creo que cumple Julio Bárbaro, suspendió esa charla que iba a dar a los afiliados de Cambiemos. A los afiliados, no, a los militantes. Sí, adoctrinaba desde el peronismo, supuestamente adoctrinaba, sí, a la no gente sé si desde el peronismo, desde él. Bueno, desde él, es el peronista. Pero él es un votante confeso de Macri. Pero ¿sabe qué pasa? Ese es un cara dura, un cara rota, más que un confeso votante de Macri. Fue un tipo que caminó por todos lados y tiene una triste historia, y que yo se las voy a recordar para aquellos que no la recuerden. Hoy casualmente hablando con un gran compañero, Brandón, de acá de Capital Federal, y me decía, me comentaba de este sujeto que está en la intervención del partido. Entonces yo le digo, qué poca memoria tenemos los peronistas, porque este señor, durante el gobierno de Isabel Perón, él había llegado con los votos peronistas a ser diputado. Sí, señor, era guardia de hierro. Él venía de guardia de hierro, sí, señor. Al punto tal que creo que el gallego Álvarez se quedó con la mujer de él en su momento. No, indiscreciones no. No, indiscreciones no. Esta es la realidad histórica de lo que pasó. Él era de guardia de hierro. El compañero dirigente de Guardia de Hierro, recientemente Álvarez, recientemente desaparecido, se quedó con la mujer de él. Bueno, eso por un lado, que no tiene nada que ver con la historia que les voy a contar. Él venía de Guardia de Hierro y era diputado nacional, que habían llegado con la ausencia de Perón en las fórmulas del Frente Justicialista Liberación, cuyas listas de candidatos dejaban mucho que desear, a tal punto que Perón tuvo que echar en su momento a 12 diputados de la tendencia. Él asume como diputado acompañando la fórmula Cámpora Solano Lima, sí, señor. Entonces hay una reunión de jóvenes que venían a cuestionarle a Perón la reforma del Código Penal, y Perón los recibe en Olivo con cámaras y en directo. Ahí les entró el espanto, porque ir a discutirle a Perón en su casa era algo que indudablemente los iba a dejar muy mal parado a ellos. Bueno, esa reunión se hizo, se fueron porque Perón los termina echando de su casa, diciéndoles concretamente: los que quieran estar con el socialismo, que se vayan, que vayan al socialismo, total, con que perdamos unos cuantos votos no nos vamos a hacer problema. Y después los termina echando del movimiento y les pide, digamos, como pertenecían al partido las candidaturas, les pide las diputaciones, y los termina echando a todos, esos 12. Lo cual Nilda Garré, que era una de las que tenía que haber sido echada, porque ella estaba dentro de ese grupo, la llama Mera Figueroa y le dice: no vayas, que el viejo los echa todo. ¿Cómo se enteró Mera Figueroa? No sé, tendría alguno que le comentó, y él la llama y le dice, porque ella iba a ir: no vayas, que el viejo los echa todo. Bueno, muere Perón y esta señora Nilda Garré, que después fue ministra del kirchnerismo, ministra de defensa para colmo, ¿qué ocurre? Le hacen, junto a Julio Bárbaro, a Oxela Muñoz y otros diputados, un bloque aparte. Le dividen el bloque. Y no solamente se conforman con eso, Bárbaro y Nilda Garré, sino que también le hacen la denuncia sobre el tema de los cheques, que después Isabel fue sobreseída, pero que ellos le piden el juicio político en el Congreso. Y eso da pie al golpe militar del año 76. Es decir, que los que instrumentaron la caída de Isabel, aparte de la guerrilla que volvía con sus ataques hacia la sociedad, hacia las Fuerzas Armadas, y eso ponía de la nuca a los militares, ellos propiciaron la caída de Isabel Perón con esta denuncia y el pedido de juicio político a la Presidente. Nilda Garré, principales responsables, Julio Bárbaro. Y ahora Bárbaro aparece queriendo reconstruir lo que él destruyó, lo que él hizo posible, junto a Nilda Garré, la destrucción del Partido. No te extrañe que en cualquier momento aparezcan también Nilda Garré y muchos otros, que fueron los que ocasionaron la caída del gobierno electo del año 73. Porque ese gobierno era democrático y tenía legitimidad democrática, porque ningún gobierno que después sucediera a Isabel Perón en la democracia obtuvo el 62,7% de los votos, como tuvo en esa elección la fórmula del peronismo, o mejor dicho, la fórmula Perón-Perón, porque la de Cámpora había tenido el 49. Pero bueno, no fue el único. No, hay muchos más. No digo, no fue el único gobierno democrático que después salieron a golpear, los mismos civiles. Sí, bueno, pero acá fue, concretamente fueron estos dos sujetos dentro, es decir, eran un caballo de Troya, dentro del partido, porque ellos actuaron dentro del partido que lo había llevado a ser elegido, y desde allí ellos sabotearon al gobierno y le dividen el bloque a Isabel Perón y después le piden el juicio político ellos a Isabel Perón, no la oposición, ellos. Y ahí fue donde dan el golpe militar a los pocos días. Ese Julio Bárbaro, y este muchacho Brandon no se acordaba, yo le digo, dice, no, pero yo no me acuerdo, porque era jovencito, por supuesto. Le digo, bueno, yo tengo buena memoria, te puedo asegurar que fue así. Y hay libros también que comentan este hecho. Trabajó con Menem y después... Después trabajó con todo el mundo. Trabajó con Kirchner al principio. Se revuelca en todos los chiqueros que encuentra. La cuestión es perdurar. Y fue, tiene algo que lo caracterizó. Fue funcionario, no me acuerdo, que duró un día, dos días y renunció para irse a otro lado. Y que por esos dos días él iba a recibir una jubilación por la categoría del cargo que desempeñó por dos días. Eso no me acuerdo. Sí, que estuvo en el Confer. Sí, estuvo en el Confer, estuvo en... creo que hasta de ministro estuvo, no me acuerdo yo bien ahora, pero sí. Me acuerdo que ese detalle, porque salió publicado en los diarios de aquel momento como un acto de corrupción, ¿no? Bueno, si Julio Bárbaro es el que va a arreglar el peronismo o es el que va en realidad, a ayudar a reconstruir al peronismo, yo creo que la empecemos por ahí. El peronismo no se puede olvidar que hay una jefa proscripta, una jefa natural del peronismo, que es la señora de Perón, y que la tienen proscripta desde hace varios años, desde el advenimiento de la democracia. Porque ellos no podían, si eran leales a Perón, haber ido a elecciones con la jefa del movimiento proscrita. Sin embargo, aceptaron esa infamia, fueron a elecciones y perdieron. Perdieron con Alfonsín. Luego ganaron con Menem, pero Isabel Perón siguió estando prácticamente proscrita. Después ganó de la Rúa, después... vino la crisis, después pasaron varios presidentes, dos o tres presidentes, y después vino la democracia kirchnerista, que no solamente la proscribió, sino que hasta intentó traerla aquí y hacer juzgada con un brillante papelón de un cura, de un juez homosexual, ahora también en cierta forma comprometido con el tema de Independiente, de los chicos de Independiente, me refiero al juez Ollarvide, que intentó traerla para juzgarla aquí en Buenos Aires por temas que cuando él tuvo la oportunidad de indagarla, porque ella estaba aquí, realmente no hizo absolutamente nada, o por miedo o por indicaciones, no sé, pero después que Isabel Perón se fue, a instancia de pedido del gobierno, quisieron traerla ya como una delincuente, cosa que le fue muy mal, porque las Cortes de España le respondieron, lo que ustedes están pidiendo lo podían haber hecho en el momento que tuvieron la oportunidad de indagarla y no lo hicieron, y hechos nuevos sobre los que ustedes están pidiendo no ha habido, por lo tanto todo lo que ustedes nos piden no tiene, es nulo de nulidad absoluta, porque vos para pedir algo tenías que haberlo hecho en su momento cuando le indagaste, y al no haber un hecho nuevo ella está allá. No la indagaste cuando la tuviste la posibilidad de acusarla de todo lo que ahora decís que hizo, entonces es nulo de nulidad absoluta el pedido de traerla nuevamente para aquí, y ahí quedó la historia. Yo tengo el fallo de ese caso, donde quedaron, realmente los deja como unos estúpidos a los jueces argentinos, mejor dicho, al juez argentino que pide la extradición de la señora Isabel Perón. Así que, bueno, después de eso, de la persecución a Isabel Perón, no ha habido, ahora había una intervención, se dejó caer el partido, ahora hay una intervención, están todos los mandatos vencidos, sin embargo siguieron haciendo congreso, eligiéndose a dedo entre ellos, pero Isabel sigue proscrita. Y el peronismo le debe una reivindicación a Isabel Perón, ¿por qué? Porque Isabel Perón no podía haber sido proscrita por un gobierno asesino que está juzgado por delitos de lesa humanidad y que fue el que proscribió a Isabel Perón con la ayuda de muchos que se sobaban las manos esperando que ella fuera proscrita para ellos poder tener la posibilidad de estar en el gobierno. Y me refiero concretamente a Menem, que fue uno de los artífices de esa gran traición, porque cuando se hizo acá en Parra, un local que tenía a una cuadra del Congreso de la Nación, el famoso local de Parra, ahí se reunió el Congreso del partido, y esto me lo contaba don Lázaro Roca también, que participó, porque él era el secretario general del movimiento en ese momento, junto con Vittel, eran las máximas autoridades, la señora E. Perón, la presidente, y después estaba Vittel, vicepresidente, y después venía el secretario general, don Lázaro Roca y Herminio Iglesias. Esas eran las autoridades, las últimas autoridades del partido. Bueno, con el proceso eso se congela, bueno, vuelve la democracia, vuelve a tener que los partidos políticos pueden participar en la elección. Entonces ahí, en ese congreso, que el presidente era don Eloy Próspero Camus, presidente del congreso, no del movimiento, lo otro es otra cosa, lo que yo dije recién, los cuatro autoridades del partido, el presidente del congreso era don Eloy Próspero Camus, y de ese congreso salió la voluntad del peronismo, de los congresales, que si a Isabel Perón se la proscribía, no iba a ir a elecciones el peronismo, iba a ser la abstención revolucionaria. Bueno, después se hace en un teatro, y con el compromiso de Menem de ser él el que transmita la decisión tomada en el mandato de los afiliados. El mandato del Congreso ese. Y resulta que entró y no dijo nada. Por eso fue a que a la salida lo golpearon, le dijeron traidor, le dijeron de todo. Ese es Carlos Saúl Menem. Y por eso a partir de ahí el peronismo acepta ir a elecciones con la candidatura de Luder y pierde con Alfonsín, pero Isabel la proscribe. Es proscrita, pero no por los partidos políticos. Es proscrita por el gobierno militar para dar posibilidad de que ella no participara, que era la verdadera, y estoy seguro que si ella hubiese sido la candidata, ganaba. Tal es así que algunos de los que la traicionaron en ese momento y que eran autoridades, como Lorenzo Miguel, se hace un acto muy grande en la cancha de Vélez y Lorenzo Miguel es silbado, agredido, puteado de arriba abajo por esa traición que se le hizo a Isabel Perón. Es muy rica la historia del peronismo y hay que tener mucha memoria para saber quiénes jugaron bien y quiénes jugaron mal. Y don Lázaro Roca, ante esa traición de Menem y cómo se venía conformando la traición con otros que no son Menem, don Lázaro Roca presentó su renuncia y no quiso saber nada en todo el tema político. Y nunca más participó en política. Nunca más, si bien participaba en política a nivel bases, pero no quería mezclarse con toda esa mugre que habían traicionado tan asquerosamente a la señora de Perón. ¿Le cree que le lea un mensaje que llegó a su correo electrónico? ¿Cómo no? Lea nomás. Miguel Burgueño dice: estimado Rubén, Jorge y Johnny, quiero agradecer tantos años de lucha sin venderse a ninguno o ninguna y ser los únicos que han dicho y siguen diciendo las cosas como son. Es por eso que lamento mucho que deje en el aire, se refiere a la M650, Radio Belgrano, ya que muchos no podrán seguirlos. De hecho, mientras no tenga mi conexión a internet, andaré medio perdido. Pero no dejaremos de acompañarlos en las marchas y en cuanto evento que se organice, así como en algún aporte de sitios internacionales que suelen tener muy buena info y que le pasé a Johnny el último jueves. Espero sean útiles en este difícil arte de entender lo que pasa. Les mando un fuerte abrazo, no aflojen, ya llegará nuestro día cuando podremos hacer tronar el escarmiento. Con sincero afecto, Miguel Burgueño. Es que manda el correo electrónico, a quien le agradecemos. Bueno, sí, por supuesto, le agradecemos mucho y yo también lamento salir del aire con la radio de Radio Belgrano. Creo que todos lo lamentamos, pero la economía es una realidad y cuando no se puede, no se puede. Hicimos sacrificios, pero llega un momento que ya el sacrificio se hace que uno tiene que elegir o la vida o seguir adelante con lo que estamos, que ya nos estábamos ahogando financieramente, y entonces ya no insistir con algo que evidentemente no se puede lograr. Habrá que buscar otros medios de ver cómo inventamos algo para estar en contacto con la gente, con nuestro pueblo, con aquellos que quieran escuchar y seguir, y olvidarnos de aquello tan lindo que fue 13 años de radio en diferentes radios, porque estuvimos primero en Radio Splendid, después de Splendid nos fuimos a Concepto, de Conceptos volvimos a Reporter, de Reporter fuimos a Belgrano, y en Belgrano hace qué sé yo cuántos años que estamos, y bueno, ya hasta ahora hemos hecho un sacrificio muy grande. Es algo más de lo que se cargó este gobierno. Es algo más que se cargó este gobierno, exacto. Bueno, acá hay algo que me hace recordar mucho a la época de Cavallo, y quiero hacer un análisis de esto, porque no se da cuenta la persona. Estos son muy civilinos, son personas que piensa hasta el mínimo detalle en cómo joder al prójimo. Yo me acuerdo que en la época de Cavallo, sí, el jurado estaba reventado porque habían hecho la paridad, pero con una paridad donde ganaba 120 pesos, que eran 120 dólares. El único aumento que se consiguió cuando le plantamos la carpa, el año 91, frente a tribunales, que duró varios meses, de abril a junio, y que fue levantada por en las madrugadas, el día ese que yo me desescapé, bueno, eso es toda otra historia. Pero habían optado por una política en la cual, fíjense ustedes ahora lo que les voy a explicar para que se den cuenta que estamos volviendo a la misma trampa. El jubilado tiene derechos, derechos que no se le cumplían. No se los cumplió Alfonsín y le dejó el paquete a Menem, que tampoco los cumplía, que era la movilidad en los saberes jubilatorios. Aparece Menem con el verso de la convertibilidad. Entonces, supuestamente, como no había inflación porque había convertibilidad, que no es lo mismo una cosa que la otra, porque ellos hablaban de convertibilidad. Entonces la economía, porque había convertibilidad, decía que no tenía inflación. Pero vos comprabas un paquete, por ejemplo, de, vamos a suponer, una tabletita de vallaspirina o de aspirina, para no hacerle propaganda. Compraba la aspirina y ponerle, te salía 20 centavos la tirita. 20 centavos, 20 centavos de dólar. La convertibilidad siguió, pero llegó un momento que ya esa tirita estaba en 50 centavos. Entonces había inflación. Con la excusa de que no había inflación, no había aumentos. Estaba congelado, ¿sabes? No había aumentos. Y al no haber aumentos, el jubilado cada día estaba más postrado, porque tampoco le aplicaban la movilidad. Pero la deuda que tenían con el jubilado no se la pagaban tampoco, porque él tenía que tener el haber actualizado, porque antes no había habido, en la época de Alfonsín y en la época no había habido paridad. Y cuando él hace la paridad, el haber de jubilado estaba totalmente depreciado, porque había agarrado toda la inflación de Alfonsín y no le habían reparado el perjuicio que le había ocasionado el no cumplimiento de el artículo 14 bis, que es la movilidad en los saberes de ellos. Y allí la gran cantidad de juicios que hubo en aquel entonces. Entonces, ¿cuál era la solución para que los jubilados no salieran a pelear? Porque no podían subsistir de otra manera. Le empezaron a dar, el jubilado no pagaba impuesto, el jubilado no pagaba luz, el jubilado estaba exento de pagar gas, de servicios. Después del transporte. El transporte. Entonces el jubilado tenía un montón de elementos que él lo rebajaban a él a ser un ciudadano de segunda. Porque no era un ciudadano normal e igual desde el momento que a él no le dejaban pagar nada. Es decir, que él no pagaba nada. Pero él lo estaba pagando desde el momento que a él le estaban robando lo que él debería estar ganando en lugar de no pagar. ¿Estamos? No sé si me entendiste. Sí. ¿Cuándo viene el sinceramiento? Porque viene el sinceramiento, vienen otros gobiernos, y entonces ha jubilado todas esas prebendas que le habían dado, se la quitan. Pero el sueldo de él, el haber de él, estaba totalmente desactualizado. De allí la gran cantidad de jubilados que están en la mínima. Si no, no tendrían por qué estar en la mínima si hubieran mantenido correlativamente una actualización del haber en función de la garantía constitucional de la movilidad en los saberes del jubilado. Entonces, ¿ahora qué vuelve? Fíjate vos lo que este artículo, tarifa social. Perderán el beneficio quienes no se empadronen en ANSES. La tarifa social, ¿qué significa? Que a vos vas a pagar menos luz. ¿Y eso qué hace? Ayuda a que el jubilado esté un poco más tranquilo. Nada más. Pero, en lugar de darle esto, ¿por qué no le pagan al jubilado lo que le corresponde por derecho y por lo que la Constitución marca, en lugar de rebajarlo, a hacer una especie de empadronamiento? Certificado de pobreza. Certificado de pobreza. Yo no puedo pagar. ¿Por qué no puedo pagar? Porque vos no me pagas bien. Porque soy pobre y soy jubilado. Entonces, fíjate vos la perversidad de estos cretinos, con qué habilidad repiten lo que ya hicieron antiguamente, porque dentro de todo eso también estaba la otra. No te cobraban los impuestos. Está exento porque era jubilado, pero resulta que cuando el jubilado se moría e iban a hacer la sucesión, había 5 años de deuda. Cuando iba a escriturar, los nuevos dueños, que son los familiares, los que le daban, había 5 años de deuda que te lo hacían pagar. No había excepción posible. Entonces, ¿cómo es todo esto? ¿Son pícaros o no son pícaros? Yo diría más que pícaros, que son unos mal... Son turros. Son turros, es la palabra. Tarifa social, perderán el beneficio quien no se empadrone en ANSES, debido a que dejará de estar bajo la órbita de energía, será necesario un nuevo trámite para el jubilado. Por las modificaciones presupuestarias que se acordaron alrededor de la tarifa social, el gobierno anunció que para acceder al beneficio los usuarios deberán volver a empadronarse en ANSES, ya que se hizo el traslado a ese ente desde el Ministerio de Energía y Minería. Con este cambio habrá que llevar adelante un reempadronamiento de parte de los usuarios que necesiten acceder a este beneficio, explicaron las autoridades. Ayer el ministro de Energía, Juan José Aranguren, se reunió con 17 de las 20 provincias que integran el Consejo Federal Energético, alcanzó un principio de acuerdo para que la tarifa social sea pagada en partes iguales, es decir, mitad por parte de los estados provinciales, otra vez la definanciación de las provincias, y mitad por el Estado Nacional, y también para comenzar a reducir los impuestos de gas con el objetivo de frenar el impacto del tarifazo. Se avanzó bastante, dijo, hay un principio de acuerdo de aportar 50 y 50 entre Nación y Provincia, aún falta las resoluciones finales, porque algunos distritos tenían que consultar con sus gobernadores y analizar el impacto fiscal de la medida. El cronista, que es una fuente cercana al ministro del Interior, Rogelio Figerio, quien también estuvo en la reunión, se lo dijeron al cronista comercial todo esto, ¿no? Sin embargo, no fue aclarada aún qué organismo se hará cargo del abono del subsidio. En caso de que la ANSES lo tome, contribuirá a la estrategia de Cambiemos de su desfinanciamiento, del financiamiento del ANSES, para poder reintroducir en la Argentina a las AFJP. O sea que con plata del ANSES piensan pagar lo que bajen de tarifa, se lo van a cobrar al ANSES. Como de costumbre, los jubilados van para todo. La medida implica que casi 2 millones de usuarios de todo el país que acceden al gas natural gracias a la tarifa social mantendrán los valores del bimestre mayo-junio de 2017. La reunión se dio horas después de que María Eugenia Vidal, la gobernadora bonaerense, anunciara que eliminara los impuestos a todas las tarifas, y el presidente Macri había pedido que las provincias apliquen esta medida, con lo cual no se pagan los impuestos provinciales que recaudan fondos para el gobierno provincial o municipal. Ahora, hay algunas provincias que ya están diciendo que no lo pueden hacer. Ya dijo Ortubey en Salta, ya se pronunciaron en Santa Fe, o sea, hay varias provincias, Córdoba también está pataleando. Pero es la lógica. Vos fíjate que en ningún momento le tocan un mango a las empresas. Para las empresas todo, para la Argentina nada, porque en definitiva lo que están haciendo es desfinanciar a la Argentina, a las provincias argentinas. Todos estos ministros. Y no solamente a las provincias, sino también se les financia al ANSES. Porque si ellos van a pagar con el dinero de ANSES, se va a hacer cargo de la tarifa, se lo está cobrando al jubilado ese aumento, en forma indirecta. ¿Qué diferencia hay entre esto y el subsidio que recibían antes las empresas? A las empresas le sinceran la tarifa y al pueblo le dejan que no pague impuesto, y ese impuesto, ¿qué era? Era dinero público. Era el dinero con el cual se sustentan las provincias, los municipios. Entonces, vos fijate, esto que van a hacer es un subsidio, porque la tarifa sigue igual. Lo que va a bajar van a ser los impuestos. De la tarifa no un mango le sacan a los empresarios ni un sope. Le sacan a los impuestos. ¿Y los impuestos qué? Dinero tuyo propio. Entonces vos te van a descontar de la tarifa tus impuestos, pero después tus impuestos de alguna manera lo van a recuperar, porque no vas a tener obra pública, no vas a tener un montón de cosas que eran las que servían, o pagar sueldos, que eran las que servían con este dinero, lo que se hacía con ese dinero que se recaudaba. ¿Por qué a la parte empresarial no le descontaron un mango? La tenés que pagar vos de dinero público. Están pagando ya dos veces. Esta gente ya lo hizo, ni bien asumieron, ¿qué hicieron? Bajaron las retenciones, o sea, sí, hicieron todo a los que estaban bien económicamente. Le dieron al campo más posibilidades. El campo, ¿qué cantidad de trabajo generó el campo a partir de esa baja de retenciones? Que no sepa. ¿Qué trabajo generaron las mineras a partir de la quita de retención de las mineras? Todo lo contrario, echaron gente, tengo entendido. La minera sí. ¿Y entonces cuál es el negocio de la Argentina? O sea, que ellos no tienen problema de caja. Lo que no saben es, lo que quieren es distribuirla solamente para un sector. Por eso te estoy diciendo, no gobiernan para el pueblo, sino que gobiernan para los amigos del poder. Ahí hay otro negocio en puerta que ya tiene dueño. Midling ya se hizo. Ah, las PPP. Las PPP, ya tiene. Y qué casualidad, son todos los socios de Socma y Mauricio Macri. Sí, son toda obra pública de vialidad, creo que son, y están todos prendidos, todos los amigos. Entonces, ¿gobiernan para el pueblo o gobiernan para ellos? Y a lo mejor para ellos el pueblo es ese, es el pueblo con donde ellos vacacionan, con que ellos se juntan. Bueno, vamos a ver, acá parece que la Defensoría del Pueblo bonaerense reclamó la inconstitucionalidad contra los impuestos, sí, confiscatorios en los servicios es públicos. Una noticia solamente, yo no creo que esto llegue. Bueno, pero a nadie. Da alguno que se patalea, por lo menos. Sí, Guido Lorenzino, que es el. ¡Oh, Lorenzino! Sí, no es el mismo, no es el mismo. No, que fue el ministro. Pero me acordaba del detalle, yo me quiero ir. Me quiero ir. Sí, como Monzón. Otro que se rajó del bote. Otro que dijo, no, yo me quiero ir. Ah, pero pará, que ya desde el Partido Justicialista la intervención dijo, ya dijeron que. Puede volver acá porque él no se siente cómodo, así que puede volver al PJ. Cualquier camiseta le queda bien, entonces, sea la camiseta, menos que sea una camiseta de la B, ellos juegan en la Champions League. Mientras sea de la Champions League, se la ponen. Guido Lorenzino, que es el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, realizó una presentación ante la justicia para que se declaren inconstitucionales los cargos impositivos o tributarios de las facturas de servicios públicos esenciales. Los impuestos que se pagan en las facturas resultan confiscatorios, aseguró Lorenzino en el recurso, a la vez que remarcó que el servicio de gas debe ser accesible para todas las personas, constituye el derecho a una vida digna y a la vivienda. Nuestras posturas contra los aumentos tienen que ver con la función de la Defensoría del Pueblo, que es la de garantizar los derechos de todos los bonaerenses. Pedir un crédito para pagar las facturas que le interrumpan el servicio a la gente con graves problemas de salud son hechos totalmente inaceptables, indicó un funcionario bonaerense. Entre las medidas que solicitó el defensor está también la prohibición de liquidar de manera conjunta en la misma factura de gas los consumos específicos de los usuarios y las cargas tributarias. Vamos a ver qué bolilla le puede dar un juez a esta presentación. Vamos a ver qué juez. Bueno, si hay justicia independiente tendría que tener los pantalones en cuenta, sí. Y le da lugar. Me parece que hay muchos jueces que usan polleras. ¿Sabe quién pidió un crédito externo? Esto también me hace acordar a otras épocas, cuando las empresas pedían crédito externo y después, la garantía era, y después lo pagábamos nosotros. Ellos no pagaban nunca. Dietrich, la empresa de Dietrich, la concesionaria, pidió un crédito externo. Así que prepárese, porque es probable que... Sí, es probable que nos paguen y nos hagamos cargo nosotros, como de costumbre. Che, en estos momentos, Duhovne, ¿no? Che, Duhovne, haceme sacar un crédito que después... Después vemos. Cuando vos te vayas no va a haber problema, si no puedo pagar que me lo cobren nosotros, dice. Y nosotros van, nada, ¿cómo vas a cobrar? Dejate joder. ¿Y lo que pasó? Bueno, llamalo al presidente del Banco Central y que diga que en la Argentina se hace cargo de todo, ¿no? Los créditos externos que han sacado los empresarios, como hicieron en la época de Martínez Dios. Estuvimos viendo un poco hoy los temas internacionales. Te veo que un gran despiole en Nicaragua, ¿no? Por el tema de la reforma previsional. Bueno, dieron marcha atrás. Dieron marcha atrás y ahora llaman al diálogo. Después de no sé cuántos muertos. Sí, cerca de 30 o 30 y pico, sí. Para que se den una idea, es como lo que pasó acá en el 2001. Es un desastre de esas características a nivel enfrentamiento pobres, sí, ¿no? Entre pobres con la fuerza de seguridad. Sí, la fuerza de seguridad, o sea, también son tan pobres como, ellos. Lamentablemente, como los que castigan, sí. Están para eso. Y bueno, pero fíjate vos que cuando los pueblos se deciden a pelear por lo de ellos, ¿cómo los gobiernos retroceden? Ahí hay una prueba de que cuando el pueblo está decidido, está bien, cuesta sangre en la calle, pero el gobierno detiene su abuso para con la población. Acá hay una pasividad. Sí, es como dijo Perón. Hay una calma. El día que el pueblo agote la paciencia, acuérdate 2001-2002. 2001-2002, similar. Hubo un detonante que fue, ya terminó la joda, dijo, qué sé yo, y siguió la joda porque le había metido la mano al bolsillo a los jubilados, a los trabajadores del Estado, a los trabajadores públicos, del 13%. Bullrich mediante, que aplaudía el descuento. Bullrich, ministra de Trabajo, Patricia, sí. Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, del cual dependía la Secretaría de Seguridad Social. A lo mejor el marido no se está escuchando. Y que no se escuche. No, digo, porque son de escuchar ellos. Y bueno, sí, está bien, también, que no tengo ningún problema, que me escuche todo lo que quiera, porque no estoy diciendo más que la verdad. El 13% de los que ganaban más de 500 pesos le sacaban en aquel momento a los jubilados. Y estaba pasivo el argentino, no había reacción. Me acuerdo que yo en aquel entonces ya hacía marchas y radio abierta frente a la Cámara Previsional, frente a la Corte, por ese descuento que era totalmente inconstitucional. Habíamos hecho qué sé yo cuántos amparos a la gente de Luz y Fuerza. Los jubilados de Luz y Fuerza, cuando tenían un problema, enseguida recurrían a mí. Y yo en ese momento, que estaba en la calle Salta, asumía. Y asumía de tal manera que no solamente asumía haciendo los amparos, sino que a la par hay que acompañarlo con lucha. Yo puedo hacer reclamo a la justicia, pero si la justicia no tiene presión del lado nuestro, que tenemos razón, lo más factible es que te falle en contra. Yo por eso le decía, no hagan reclamo a través de esos reclamos colectivos que hacía el Defensor del Pueblo. Porque si te acuestan con uno solo de esos, te acuestan con 200, 300 mil. Entonces tienen que ser individuales los amparos. Que si quieren rechazarlo, lo rechacen de a uno. Que lo vayan rechazando de a uno, porque algún juez va a decir que sí. Y ya va a haber jurisprudencia a favor del jubilado. Por eso yo soy enemigo de hacer los reclamos esos colectivos, porque esos reclamos colectivos no sirven. Te voltean y sonaste. Por eso hay que hacerlo individualmente. Entonces estábamos ahí en la puerta de la... Y en aquella época ya habían conseguido una radio bastante pedorra, ya por por Vicente López. Y entonces transmitía, inclusive la radio abierta en directa por teléfono, con la emisora de esa radio en la calle Vicente López, que estaba por la avenida San Martín, no me acuerdo la... lo hacía con, lamentablemente fallecido, Federico Buller, y Valverde, otro viejo amigo, un sargento primero del ejército, sargento ayudante del ejército. Retirado, por supuesto, en la época de Perón, después de Perón, del 55, lo retiraron a él, a Sampaio y a unos cuantos más. Entonces, estaba ahí, y yo veía la pasividad de la gente, digo, pero le están metiendo la mano en el bolsillo a todo el mundo y acá no pasa nada. Y iba todos los miércoles, en aquella época lo hacíamos los miércoles, todos los miércoles a la radio abierta y a la marcha, a la marcha, a la marcha. El último día era 20 y pico de diciembre. Y yo le vaticiné, señores, cuidado porque la situación está muy espesa. De continuar con esta situación, va a haber reacciones y ustedes serán los responsables. Bueno, y que hubiera sido con la bola de cristal, lo hubiera adivinado. Eso, a la noche, de la Rúa declaró el estado de sitio. Y a los 5 minutos que declaró el estado de sitio, sin que nadie dijera hay que salir, salió todo el pueblo argentino. Eso fue el 19 de diciembre. 19 de diciembre, bueno. Más o menos, yo me acuerdo que era diciembre, porque el 28 de diciembre, el 28 de diciembre a la noche renuncia Cavallo, nació mi primer nieta, y yo no pude viajar por los quilombos que había aquí, que me acuerdo que la hice viajar a mi señora en la noche, que después no podía volver porque estaba cercado Buenos Aires por todos lados con gomas quemadas, sí, con piquetes por todos lados, y había piquetes que eran de pueblo y había piquetes que no eran de pueblo, eran pasaquiantes. Entonces yo la llevé a mi señora, que viaje a Capilla del Monte, porque Adolfo estaba en Capilla del Monte en el hotel, junto a su esposa, y viajó mi hija Soledad, y bueno, mi hijo Chicho y ¿cómo se llama? Y Eva, y fueron para allá para el nacimiento de mi nieta, el 28, pero en esos días yo me acuerdo que había sido todo el despelote. Esto fue, sí, el 19 fue eso. Y ahí a la noche ya apareció. Cavallo, el 21, el 20 fue lo más terrible, donde estuvieron todos los muertos y todo. Sí, el 20, 21, 22, porque esos fueron varios días las cosas, no fue un día solo. Donde de la Rúa sí, pone el estado de sitio y manda a reprimir. Sí, manda a reprimir y hubo varios muertos. Sí, después pero Arturo Matov nunca estuvo preso, ¿eh? Sí, Arturo era el padre, Enrique. Enrique mató, el hijo de Arturo mató. Nunca estuvo preso a pesar de... Estaba a cargo, que era... Secretario de Seguridad. Secretario de Seguridad. Fue el que mandó al frente a la policía que... Exactamente. Y que bueno, salieron a matar. De la Rúa fue sobreseído. Sí, y el otro... Y mató. No pasó nada. 39 muertos hubo, 39 muertos. Y ahí no hablan de genocidio, ni hablan de todo lo que hablan... y que la achacan a Isabel Perón también. Bueno, te decía del tema para terminar, yo lo veía venir al despelote. Y aquí no te confundas, ¿eh? Aquí puede estallar, no acá en Buenos Aires, puede estallar en las provincias. Porque las provincias están más asfixiadas que Buenos Aires. Las provincias están que arden. Las provincias del sur principalmente. Ya ha habido movilizaciones y grandes despelotes en el Neuquén. Y también... Neuquén, donde fue a hacer el spot el amigo... Porque no fue una cadena nacional, o sea, en vivo. Fue un spot grabado. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Y que muchos desconfían hasta que estuviera en... ¿En Neuquén? En donde estaba, porque... Sí, sí, no, en Vaca Muerta. No, que estuviera ahí donde él decía que estaba. A lo mejor estaba en Neuquén, pero parecía como que fue a que le pusieron ese croma verde que le ponen a veces y atrás le ponen las imágenes que quieren. Porque no había viento, no se le movía un pelo, nada más. Así que... Bueno, que no se le mueva un pelo no es raro, ¿eh? ¿Qué? No, pero en el sur que con el viento te lleva todo el año. No es que... Bueno, pero aparte hice un spot, ¿por qué? Porque si se equivoca lo pueden editar, lo pueden hacer, a que lo haga de nuevo. A que le salió mal el spot fue al amigo, al ministro de Educación. ¿Qué pasó? Eso no salió a tocar timbre. ¿El ministro? A timbrear. ¿El de Educación de la Nación? ¿O el de la provincia? ¿Cómo se llama? ¿El de la provincia? Ah, me mató, ahora no lo tengo en la cabeza. Sí, sí. Creo que era el de la... ¿De la provincia de Buenos Aires? Creo que era el de la provincia o el de la nación, uno de los dos. El de la nación estaba Bullrich, pero creo que lo cambiaron, ¿no? Sí, sí, Bullrich ahora es senador. Ya ahora le contamos. Me parece que lo puse en cualquier lado, no importa. Usted sígame hablando que bueno, yo se lo busco. A este bueno, señor... ¿Pero qué le pasó? Se le ocurrió... Venían así con un montón de acompañantes, digo, que lo acompañan para... Y le preguntó a una jubilada, que justo salía de comprar. Y le hizo preguntas. Alejandro Finocchiaro es el, ese. Ministro de Educación a nivel nacional. A ese. El que quedó en lugar de querido, ni que hubieran desatado un toro furioso. Le dijo de todo, y se la cantó en la cara, ¿eh? Le dijo de todo. Dejen de mentir, caraduras de mierda. Y todo, viste, firmado, que salió en todos lados, por las redes, salió como salió. Bueno, y ese le falló el spot. Ojo, que cualquier día de esto van a tocar timbre en una casa y van a cobrar. Acordate lo que yo te digo. ¿Cuánto tiempo más van a salir a tocar timbre? Bueno, pero si salen a tocar timbre, cualquier día de esto van a tocar la timbre en la casa de un loco y van a cobrar. Pero no, es que no... Van a cobrar, es que no acordate. Pero puede haber hecho un error, porque habitualmente saben dónde tocan. No es que tocan al azar, que se bajan en su casa y tocan... Cuando tocan a los azar le pasa esto, que agarraron la pobre jubilada. Claro, esto. Pero a lo mejor... Y ahí la viejita que va a decir... Generalmente lo están esperando, o sea, saben que van a ir y todo, y saben quién los va a recibir. Ahí es cuando ellos mismos filman. Ellos filman cuando están seguros... Y algunos van a querer caminar por las calles, ¿viste? Para hacerse ver. Pero bueno, les va a resultar duro. Que Dios los ayude si sabemos ayudarlo a él. Que... Sí, tenemos poquito tiempo. Tenemos poco tiempo. 5 o 6 minutos, nada más. Bueno, Shell le vendió sus negocios a una empresa que le pertenece. Es decir, Se autovendió. ¿Cuánto le habrá tocado por esta maniobra al ministro Aranguren? ¿Usted cree que todo esto es gratis? ¿Vos pensás que esto es gratis? O no nos pergeñó Aranguren, capaz que es un plan de negocio de Aranguren. Bueno, Vaca Muerta no se retiró, de Vaca Muerta no se retiró. Bueno, por eso yo digo, ¿cuánto le toca a Aranguren de este pequeño negocito? Algo le va a tocar, de que todo esto es gratis. La petrolera anglo-holandesa anunció que se desprendió de una de sus unidades de negocio, pero se la entregó a una de sus filiales. Shell anunció que vendió su negocio de refinanciación y distribución de combustibles a Raízen, que es una empresa brasileña, que sin embargo no es ajena a la compañía anglo-holandesa Shell, sino que le pertenece en un 50%, por lo que la compañía continuará con el control de sus operaciones a través de su controlada. No sé si queda claro. El acuerdo por 950 millones consiste en desprenderse del denominado downstream, que incluye la refinería de Buenos Aires, sus 645 estaciones de servicio, los negocios de combustible, marítimos y otros. No incluye, sin embargo, el negocio de upstream, que es extracción petrolera en Vaca Muerta. Raízen, conformado en 2011 entre Shell 50% y Cosan 50%, es uno de los más importantes compañías de combustible de Brasil. Cosan es una productora de azúcar, etanol y bioenergía en el país carioca. La venta formal parte de un programa de desinversión global de 30 mil millones de dólares para recaudar efectivo. Tienen recaudar efectivo, pero se compran ellos mismos. O sea que el efectivo lo tienen ellos. Raízen con... No, ¿sabés qué? Me parece que la trampa está acá. Ellos se compran la misma empresa de ellos, pero vienen a los bancos nacionales, que es el ahorro del argentino, y sacan créditos para pagar esa empresa, ese, digamos, esa operación. Entonces, ellos no invierten. Invierte el dinero el pueblo argentino, que eso es lo que explicaba Perón clarito. Vienen, invierten 100, sacan crédito por 500 y después giran ganancias sobre todo el capital que ellos dicen invertir. Giran sobre 600. Pero, esa es la pero 500 no es de ellos. 500 de, es pesos. La reserva del pueblo argentino. Son ahorros del pueblo y argentino. Y otra de las cosas es que a las estaciones de servicio le sacan el nombre Shell, que lo perjudica a Aranguren, que